Acaba de hacer un disco. Y acaba de hacer un disco con un gran amigo mío que tiene un grupo sabrosísimo. Se llama La Sonora Sanjuanera. Esta es una canción bella que escribió Juan José Hernández. Y la voy a interpretar acompañado por el director de esa Sonora Sanjuanera, Víctor García. Cuando me miro, me atravesó el pensamiento. Hubo lluvia y hubo viento en mi corazón. Cuando me besó, ella causó un terremoto. 9.8 en la escala del amor. Y desde ese día ella va conmigo. Se vistió de novia para curarme el frío. Para enamorarme solo respiro. Y a donde vaya iré con ella. Si se va a una isla y sube la marea, dando mil millas náufrago con ella. Mientras nos rescatan damos estrellas. Ponemos en práctica la teoría de la evolución. Yo tengo el amor de los amores. Y le llevo flores de cada estación. Yo tengo el amor de los amores. Puede haber mejores, pero igual al mío no. Amo su interior, también es bella por fuera. Y me cambió la vida entera desde que llegó. Y desde ese día ella va conmigo. Se vistió de novia para curarme el frío. Para enamorarme solo respiro. Y a donde vaya iré con ella. Si se va a una isla y sube la marea, yo nado mil millas, naufrago con ella. Mientras nos rescatan contamos estrellas. Ponemos en práctica la teoría de la evolución. Yo tengo el amor de los amores. Y le llevo flores de cada estación. Yo tengo el amor de los amores. Puede haber mejores, pero igual al mío no. Hay mejores y peores, pero como el mío no. Hay amores